que apaguen la luz y que el DJ no pare. Todos los fiesteros con las manos en el aire. DJ, DJ. Y ahora que suene el acordeón.